antes que haya en la vida. Pon atención, porque puedes estar en la misma situación. Todo iba muy bien hasta que un día ella descubrió que yo fallé con otro amor y ella se marchó. Tan solo fue un error creado por mí, que ahora se ha ido como ave que vuela sin fin. Me duele en el corazón si ella ya no está aquí. Tan solo me queda decirle adiós. Se ha ido la historia. El amor. Tan solo fue un error creado por mí, que ahora se ha ido como ave que vuela sin fin. Me duele en el corazón si ella ya no está aquí. Tan solo me queda decirle adiós.